Muy bien, mis valientes. ¡Vamos a conquistar esa jodida colina! Muy buenas tardes, estamos aquí un viernes más y después de las vacaciones de Semana Santa y de cantarles saetas a las imágenes de las vírgenes, las vírgenes de las que salen en las iglesias, ¿sale? Bueno, ya sabes, la que lleva, bueno, sí. No la vamos a liar más. Estamos aquí otra vez. Cristina a los mandos, un servidor Pep Jiménez y aquí a mi lado esa sabiduría más musical que es Guillermo Beltrán. Hola, buenas tardes. Pues volvemos con más fuerza que nunca, con las entrevistas desde el sótano de Mariano, que ha tenido que exiliarse porque ha vuelto a robar documentos comprometedores de la CIA. Sí, los de... ¿Habéis visto los documentos estos que han aparecido de Guantánamo? Pues bueno, parte de culpa los tuvo él. Era él. Claro. Quería descargarse el nuevo disco de Foo Fighters y sin querer se descargó los documentos de Guantánamo, pero eso suele ocurrir, no te preocupes, Mariano. Desde aquí te apoyamos de forma espiritual, ¿eh? Claro. Y bueno, pues se nos ha mandado una entrevista del grupo vasco Brand New Sinclairs, que le pondremos a continuación. Luego más tarde también vendrán el grupo valenciano Days of Down a tocarnos un par de temas en directos y hablarnos un poco de su música y de su vida. Y también vamos a hacer un especial, ya que el domingo que viene es el Día de la Madre. Vamos a hacer un especial Día de la Madre en la Colina 45 con canciones que hablen sobre... Pues, aprovechamos eso, para felicitar a nuestras madres. Y así ya, claro, así ya hemos cumplido para el domingo, ¿no? Después un legalito caerá. Claro que sí. Pero bueno, ya sin más dilación, vamos a empezar con Brand New Sinclairs. Grupo vasco de rock and roll, que está muy bien, por cierto, que acaba de editar su primer disco. Y os vamos a dejar con la canción A White of Life y con la entrevista que les realizó Mariano desde el sótano. We'll be right back. Lo que acabáis de escuchar pertenece al disco Healing Souls de los Brand New Sinclairs, banda vasca que han facturado un disco acojonante donde tiene cabida el rhythm and blues más sesentero, el garaje, el soul, el pop. Y tenemos al otro lado de la línea a Ana Sinclair, la vocalista del grupo. Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre Healing Souls y vuestro anterior álbum Team Blue Pills del 2009? Bueno, yo creo que más que diferencia lo que hay es una evolución. Es la continuación, yo creo. Nosotros creo que nos hemos hecho mejores músicos, hemos hecho mejores temas y hemos evolucionado un poquito. Es más crudo, más directo, quizá más negro que el anterior y, bueno, como es el nuevo, pues evidentemente es mejor. ¿Cómo fue el paso de Sinclairs a Brand New Sinclairs? Pues bueno, con The Sinclairs teníamos una formación diferente, igual el estilo musical menos definido y bueno, por circunstancias que no al lugar, nos disolvimos. Y cuando decidimos volver a juntarnos, nos apetecía renovar la estética, renovar completamente el repertorio y de ahí el cambio de nombre. Queríamos seguir siendo esencialmente The Sinclairs, pero dándole ese énfasis de supernuevos. En una canción del disco cantas "Oh my sweet doctor, I need my medicine, I wanna heal my soul". ¿Quién sería el doctor y cuál sería la medicina? Bueno, creo que en esa canción el doctor sería mi amor platónico y la medicina conseguirlo. ¿Qué os ha impulsado a fichar por Florinata, una de las independientes más veteranas de España? Bueno, nosotros sacamos Ten Blue Pills con Beat Records, pero bueno, como todo el mundo sabe ya a estas alturas, las circunstancias están cada vez peor. Beat tuvo que cerrar y no teníamos muchas más opciones. Las opciones que teníamos, aparte, eran a largo plazo. Y un disco en el cajón hoy en día, yo creo que hubiéramos perdido la ilusión y no lo habríamos sacado. Florinata nos ofreció un trato bastante majo, o sea que estábamos contentos con las conversaciones con ellos. Y por eso es el que contestó y casi primero y el que nos dio la oportunidad de sacarlo antes. Lo que no queríamos era esperar un año, año y medio, dos años, porque al final los discos se... Si no los das a conocer, se hacen viejos en el cajón y luego ya se hace un poco tarde. El álbum está gozando de unas críticas increíbles. Cito algunas, por ejemplo, "Titánico esfuerzo creativo por parte de sus autores, disco potentísimo y todavía más bailable", o "contundente base rítmica y guitarras crujientes, tocado con buen gusto y con mucha clase". También con la dulce y elegante voz de Ana Sinclair. ¿Cuál ha sido el momento, la crítica o comentario que más os ha llegado? ¿Qué más nos ha llegado? Pues, bueno, todo lo que has citado nos ha gustado mucho, pero en concreto hay una crítica, me imagino que alguna frase estará sacada de una crítica de Alex Magic Pop, que no lo hacía en su blog, lo hacía en una revista, que es que nos emocionamos al leerla, ¿no? No, nos ha llegado todo, sobre todo que se valore el esfuerzo, porque hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás de un disco, sobre todo eso, y lo demás, pues todo lo que sean buenas críticas, bien aceptadas serán, también las malas, siempre que sean constructivas, claro. Según vuestras propias palabras, en vuestro disco hay cuatro tipos de canciones, de amor, desamor, fiesta y resaca. Uh-huh. ¿Podría decirse que vuestro álbum es una suerte de viaje conceptual por un sábado por la noche? Podría decirse, sí. Sí, estados de ánimo y sentimientos, sí, y fiesta, mucha fiesta. El hecho de que haya algunos medios que os consideren un grupo mod, ¿lo blandís con orgullo o consideráis que hay mucho más que eso en vuestra música? Esa pregunta es complicada. Con orgullo... Nadie dijo que iba a ser fácil. hombre, cuando te consideran... Nosotros nunca hemos dicho que seamos una banda mod, porque en el mundo de los mods, los que tienen que decir si eres o no eres mod son ellos. Y por tanto, si ellos lo han dicho, estamos contentos, porque cumplimos con todas sus expectativas. ¿Hay algo más? No es que haya más, es que nosotros lo que somos es una banda de pop con influencias negras, que lo que queremos es que nuestras canciones lleguen a la gente. Y sí, por supuesto que cumplimos todos los estándares dentro de, bueno, casi todos, dentro de lo que tiene que ser una banda mod, pero eso, sobre todo queremos llegar, bueno, siempre está bien llegar a un colectivo y el de los mods pues mejor, pero queremos cuanta más gente mejor. Habéis grabado el álbum en directo, un tipo de grabación que ya no abunda, estando prácticamente en desuso a nivel generalizado. ¿Este método ha contribuido a generar la capacidad de sanación que otorgáis a vuestra música? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, hemos grabado el disco en directo, la base musical. Bajo, batería y guitarra al mismo tiempo, y yo a ese mismo tiempo estaba cantándoles desde la pecera. Y contribuye totalmente. En el disco está reflejada lo que es la banda. El disco es lo más auténtico que se puede conseguir una grabación hoy en día. No hay guitarras dobladas, no hay voces dobladas, no hay cortapega, o sea, son canciones del tirón, son tomas del tirón. Somos Brand New Sinclair en esencia. Igual alguien echa de menos algún arreglillo, pero hemos decidido que esto es lo que hay y esto es lo verdadero. Y por supuesto, puede sanar. Y por último, ¿tenéis planes de venir a tocar a Valencia? Pues no tenemos planes, pero nos encantaría. Desde aquí, pues mira, un mensaje a los organizadores de conciertos en Valencia, estaríamos encantados de pasarnos por allí. Una vez tocamos con Second Coming y nos dijeron que deberíamos ir allí a saber lo que es un buen público. Así que lanzo aquí la propuesta. Pues nada, empezaremos a mover los hilos desde aquí, a ver si podemos traeros dentro de poco. Ana, muchas gracias, mucha suerte con los próximos conciertos que tenéis de presentación del disco y muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y ahora llega el momento de la sección de siempre. Es la única sección del mundo que tiene un nombre horrible, pero que su contenido es maravilloso. Pero da igual, porque las noticias chungas siempre crecerán en nuestro corazón y siempre os informará sobre lo mejor de la música. ¿A que sí, Guillermo? Claro que sí, las noticias más impactantes del mundo del rock and roll solo las podréis encontrar aquí, en las noticias chungas. Entonces empezamos, bueno, ¿quién empieza con la primera noticia sobre los Rolling Stones? Venga, va. Sí, es que hoy tenemos varias sobre los Rolling. Bueno, juega el flipper de los Rolling Stones. La compañía Stern Pinball ha creado un flipper de los Rolling Stones que será lanzado a finales de año a un precio de $5,700. El aparato incluye 13 canciones de los Rolling Stones y reproduce diversas imágenes y objetos del grupo, así como una figura movible de Mick Jagger. Barato no es, pero juego un rato guapo. ¿El flipper qué era? Era porque no me acuerdo. Bueno, la máquina de pinball, ah, siempre. Ah, vale, pues que pongan pinball, no flipper. Porque yo creía que el flipper era eso que lanzabas. No, eso es el frisbee. Vale, por eso. Yo creía, claro, yo decía, un frisbee con todo eso debe ser la hostia. Claro, pues yo qué sé, ahora el típico niño querrá su pinball en casa. En el pinball de los Rolling. ¿No? ¿Qué? Papá, creo que para los Reyes es el pinball de los Rolling. No, eso cuando montemos nuestro bar. Nuestro bar, sí, claro. Es el sueño de todo hombre, ¿no? Montar señores banqueros que nos están oyendo, queremos un préstamo para nuestro bar, que por supuesto será de rock and roll, que eso siempre nos da mucho dinero. Claro, claro, es quien... ¿Qué bar de rock and roll no triunfa en la vida, no? Pasemos a la siguiente noticia, porque llegan las gominolas gigantes de los Flaming Lips. Como se anunció hace unas semanas, Uno de los disparatados proyectos de The Flaming Lips consiste en gominolas gigantes con memorias USB en su interior. Y el primer lanzamiento será unas bonitas calaveras. Y con las USB pues contendrán nuevas canciones. Bueno, pues otro proyecto más de los Flaming Lips, después de los confetis y de los globos y de... Claro que sí, además que son calaveras a tamaño natural, ¿sabes? Una cabeza, o sea, humana. Os vais a empachar de Flaming Lips, tanto físicamente como psicológicamente. Lo claro. Malo es que si empiezas a comer mucho, a lo mejor te tragas el USB y empiezas a sonar ahí los Flaming Lips en tu estómago. Sí, es un riesgo que hay que correr. Igual puedes, ese es el motivo, y vas llevando los Flaming Lips allá por donde vayas. Sí, molaría, ¿no? Aprietas el ombligo y suenan los Flaming Lips. Claro, ese es el futuro. futuro, ¿no? Tener la música incorporada dentro de ti. Sí. Tener tu propia banda sonora. Ya podría decir dónde podría sonar las canciones de la Montaigne, pero no lo vamos a decir. Vamos a pasar con la segunda noticia sobre los Rolling Stones. Bueno, precisamente sí. Sobre Ron Wood. Si es que Ron Wood habla sobre su dentadura. En una conversación con The Guardian, Ron Wood ha hablado sobre su salud dental, un tema apasionante donde los haya. Y el guitarrista de los Rolling Stones explica que cuando tiene problemas con su dentadura postiza, usa pegamento dental, que es, me imagino, lo que hay que hacer. Sí. Palabras de Ron Wood. Por suerte, la última vez que se me cayó Ana Araújo, su novia brasileña de 30 años, es que tonto no es. No, y el Rolling. Tenía pegamento en su armario, pegamento dental. Wood también ha revelado como en cierta ocasión Keith Richards utilizó superglue para pegar la suya. Una vez Keith lo hizo con superglue, es un buen sustituto. Al margen de su dentadura, Wood también ha hablado sobre la actual situación de los Rolling Stones. Estamos evolucionando, todos están haciendo sus propias cosas. Charlie Watts tiene su banda de jazz, está haciendo sus cosas en solitario. Kate se dedica a contemplar su ombligo, a tocar de vez en cuando con más gente y a leer. Y Mick también está haciendo sus cosillas por ahí, pero queremos volver a tocar dentro de poco. O sea, que cuando tengan pegamento dental habrá nueva gira. Claro, es que nos olvidamos de que aunque sean estrellas de rock, también tienen 60, más de 60 años y tienen sus achaques ya. Bueno, eso es ya una advertencia para los próximos conciertos a la gente que se ponga en las primeras filas. Porque le puede caer la dentadura postiza de Keith Richards y de Ron Wood. Lo cual es bueno porque se podría vender en eBay a buen precio. Desde luego que sí. Y seguimos porque Marilyn más cerca de Manson, ¿eh? Parece ser que Marilyn Manson podría ser uno de los actores que participarán en un biopic sobre la vida de Charles Manson. El polémico cantante habría estado negociando su papel con el director de la película, donde también podemos ver a Lindsay Lohan haciendo de Sharon Tate. Bueno, pues seguramente una película de Disney no será. No, desde luego. Es que va a juntar a Lindsay Lohan con Marilyn Manson. Tiene que salir algo espectacular, seguro, ¿no? Yo creo que Roman Polanski, Nicolas Cage podría hacer el Roman Polanski. Es bueno, una... Hombre, si le sigue creciendo el pelo de esa manera, acabará pareciendo así. Nah, pero eso ahora con los efectos especiales, con lo que le ponían a Bruce Willis y a Kevin Costner, lo ponen a Nicolas Cage y vamos arreglaos. Y en fin, vamos a acabar con una de esas listas que tanto nos gustan o no. Sí, es la encuesta absurda del mes, una encuesta realizada por PRS for Music, una asociación británica de compositores, músicos y editores, ha dado a conocer una lista con las 10 canciones que más hacen llorar a los hombres. En el número 1 está Everybody Hurts del grupo REM, seguido por Tears in Heaven de Eric Clapton y Aleluya de Leonard Cohen. Se conoce que tienen, según Rich, la canción de REM tiene una conexión lírica que puede alcanzar las emociones más profundas y removérselas incluso a los hombres más fuertes. Señores, bueno, hombres de todo el mundo, si queréis ligar, poneos en Everybody Hurts y decís que lloráis con esa canción. Claro, ahora sí. Pero tampoco lloréis demasiado, ¿eh? Sí, una cosa es ser sensible y otra cosa es ser un blandengue. Venga. Y en fin, estas han sido las noticias chungas. Y recordad. Hermano, esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto. Y bueno, comencemos nuestro especial Día de la Madre. A todas las mamás del mundo, incluso a Courtney Love también, ¿eh? Sí, también es mamá, ¿verdad? Sí, también es mamá, aunque no lo parezca. Ya, sí. Es que deberían de regalar un carnet, pero... Bueno, a Courtney Love ya le habían quitado todos los puntos. Claro. Bueno, el caso es que vamos a comenzar con canción Mami del grupo americano Blue Oyster Cult. Heavy. ¿Eh? Son heavies. Bueno, más o menos. Tampoco. Este es uno de los primeros discos. De hecho, aquí todavía era novio de Patti Smith, el cantante. De hecho, varias canciones de ese disco son compuestas por Patti Smith. O sea, que después de tener sexo con ella ya se pasó al heavy. Sí, algo así. Y bueno, vamos a dejar con Mami de Blue Oyster Cult. Yeah, this song is about your mother. We'll be right back. seguimos con nuestro homenaje a las madres de todo el mundo, a las madres loqueras. Claro, que es que ya sabéis que madre solo hay una. Y incluso los músicos también tienen su pequeño corazoncito. Y les... pues, seguro que Bob Dylan llama a su madre todos los domingos ahí. O no sé. No, creo que Bob Dylan se escapó de casa. Bueno, ya, bueno, son cosas que pasan. Bueno, pues Ozzy Osbourne. Sí, Ozzy Osbourne sí tiene pinta de ser de los que llaman a su madre cada semana. Mamá, hazme un sándwich de murciélago. Ya creo que ya no tiene edad para esas cosas. Pero en fin, sigamos. ¿Y cuál es el siguiente grupo que le canta a su madre o no? Sí, bueno, creo que sí que le cantan a su madre. Es el grupo Black Rebel Motorcycle Club, que en su último disco le dedicó una canción a su madre, en plan, Mama, touch me better. No sé qué significa exactamente, pero es algo bonito, esperemos. Si no, tendremos ya millones de quejas la semana que viene. A ver, tranquilo, nadie se queja de nosotros. Bien. Bueno, os dejamos con Black Rebel Motorcycle Club y su Mama, touch me better. ¡Lois! ¡Lois! ¡Lois! ¡Lois! ¡Lois! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué? ¡Hola! One, two, three. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Y recuperamos esa sección que haría feliz a Ana Rosa Quintana. Claro, la sección de plagios. Y hoy, aunque os traemos, digamos que un padre. Un ejemplo muy muy conocido, no por ello deja de ser un pedazo de plagio como una casa. Sí, además creo que llegó a los tribunales, ¿no? Bueno, parece ser, no sé cómo quedarían, pero bueno, estos tíos tienen suficiente pasta para pagar el plagio que han hecho. No, desde luego. En fin, comencemos con la versión, entre comillas, de un grupo que, bueno, vamos a decirlo así. Esta es la única vez que vamos a poner el programa Coldplay. Sí, la única vez. No, vamos a poner la canción entera, solamente un poquitín. Para que veáis, para que os hagáis la idea de lo que estamos diciendo. O sea, no es nada personal, simplemente odiamos a Chris Martin. Así que vamos a hacerlo rápido y vamos a poner esa cosa que se llama Viva la Vida. Bueno, y después de haber resistido el arrancarnos los ojos y los oídos mientras Chris Martin aullaba sobre su amor por Gwyneth Paltrow, vamos ahora a poner la que era resulta, original en realidad, ¿no? Que tampoco es una gran canción, pero bueno, el pobre Joey Satriani se enfadó un poco. Claro, además viendo que los otros estaban comiendo el mundo con este coñazo de canción. Dice, coño, pues si la melodía es mía. Es mía. La compuse yo y no me he comido un colín, pues quiero denunciarles a que por lo menos a recuperar lo que es mío, ¿no? Sí, desde aquí te apoyamos, Joey Satriani. La que tú hiciste tampoco era gran cosa, pero te apoyamos. Así que vamos a poner unos cuantos minutos de I Could Fly, un bonito instrumental. Sí, atentos a la melodía de la guitarra y veréis que es igual a la de Coldplay. We'll be right back. Y en fin, después de esta bonita sección... Sí, podemos decir a Coldplay, habéis sido cazados. Habéis sido cazados, iremos a por vosotros. No, en serio, sí, iremos a por vosotros algún día. Pero bueno, eso es otro tema que trataremos, sí, algún día. Es más rollo personal eso. Sí, y bueno, pues entonces nada, vamos a seguir... Vamos a volver al brazo seguro de nuestras madres. Claro, es el único lugar donde Chris Martin no nos puede hacer daño. Claro, y lo hacemos de la mano de Bob Dylan, que justo antes comentábamos que se había escapado. Según él, se escapó 10 veces de casa y solo le devolvieron 9 a su hogar. En la décima y creo que ya triunfó. Sí, la décima ya triunfó. Sin embargo, creo que todavía tenía un poquito de corazón y se acuerda de vez en cuando de sus padres, o sobre todo de su madre, ¿no? Tiene con su corazoncito Bob Dylan. Claro que sí. De hecho, en su último disco, es donde aparece esta Shake Shake Mama. I get the blues for you, baby, when I look up at the sun. I get the blues for you, baby, when I look up at the sun. Come back here, we can have some real fun. While it's early in the evening and everything is still. While it's early in the evening and everything is still. One more time, I'm walking up on that big hill. Shake, shake, mama, like a ship going out to sea. Shake, shake, mama, like a ship going out to sea. You took all my money and you gave it to Richard Lee. Judd Simpson walking around. Down by the river, Judd Simpson walking around. Nothing shocks me more than that old clown. Some of you women, you really know your stuff. Some of you women, you really know your stuff. Your clothes are all torn and your language is a little too rough. Shake, shake, mama, shake until the bigger day. Shake, shake, mama, shake until the bigger day. I'm right here, baby, I'm not that far away. Fatherless, almost endless too. I'm motherless, fatherless, almost endless too. It's Friday morning on Franklin Avenue. Shake, shake, mama, raise your voice in vain. Shake, shake, mama, raise your voice in vain. If you're going on home, better go the shortest way. Y las madres que siempre saben lo que nos conviene, como cuando te dicen que te pongas una chaqueta cuando ellas piensan que tienes frío, que no lo tengas, pero ponte una chaqueta. Claro. O ponte bien los pantalones. Sí, o cuando piensan que el chico o la chica con la que estás no te conviene. No me gusta ese hippie punk. Con el que sales. Con el que sales. Claro, es justo lo que le pasa a Sharon Jones cuando grita Mama don't like my man. Oh. Que es la canción que pondremos a continuación. Pues vamos a disfrutar con Sharon Jones. Mi madre me ha pillado. ¿Te ha pillado? ¿Haciendo qué? Pues, ¿qué va a ser? Estaba solo. ¿Te refieres a...? ¡Que te han pillado! ¿Dónde? Fui a su casa para dejarles el coche y me quedé allí durante unos minutos. No había nadie, supuse que estaban trabajando. Mi madre tenía la revista Glamour, empecé a ojearla y, chicos... Sí, una cosa me fue llevando a la otra y... ¿Y qué hizo ella? Primero gritó, ¡George! ¿Qué estás haciendo, Dios mío? Parecía que iba a desmayarse. Empezó a agarrarse a la pared intentando mantenerse en pie. Yo no sabía si acudir a socorrerla o subirme la cremallera. ¿Y al final qué hiciste? ¡Subírmela! Vamos a empezar bien. Es que me he equivocado. Va, una. Dos, y te tiembla, Carlos Bollero. Que ahora iba a decir: Guillermo, ¿cuál es tu película de terror favorita? Mi película de terror favorita posiblemente sea Quien puede matar a un niño. Ay, bueno. Que soy de. Yo creía que ibas a decir una de Fernando León Aranoa, pero bueno. Hombre, no creo que Los lunes al sol sea una película de terror, precisamente. Posiblemente lo sea, posiblemente. Pero no estamos aquí para hablar de Los lunes al sol, sino de hablar de Scream 4, por eso te he hecho la pregunta. Claro, claro. Porque hoy vamos a diseccionar la cuarta parte, la secuela de esa obra maestra de los 90 que fue Scream, Vigila quien llama. Hombre, obra maestra. A ver. Una película con retazos de otras. Eso tampoco. Ya, está... pero es el, lo bueno, es, o sea, con esos retazos hacía algo original que molaba mucho. O sea, era como una película dentro de una película o algo así. Sí, bueno, eso sí está bien. Más o menos como en esta cuarto, que más o menos le pite la fórmula. Tampoco hay que... Alguien nos iban a poner a inventar nada para la cuarta, ¿no? Claro, claro. En realidad, más que secuelas, lo que discuten en esta entrega son básicamente el rollo de los remakes que se han dado durante estos últimos años. Claro, se han puesto de moda los remakes y han dicho, esta es la nuestra. Y digamos que ponen una especie de discusión o sí, entre si es mejor lo original o lo remake. Más o menos es el kit de la cuestión en la película. Y en fin, repiten los mismos nombres de siempre. Neve Campbell, que está con la misma cara de siempre. David Arquette, que está con la misma cara de siempre. Y Courtney Cox, que está con la misma cara de siempre, mucho más Botox. Claro, sí. De hecho, Courtney Cox ya en las últimas temporadas de Seinfeld se veía que se había sofisticado Friends mucho, Seinfeld, ¿no? ¿O Friends? He dicho Seinfeld, quería decir Friends. Friends. Bueno, también salía en Seinfeld, sí, seguramente. Sí, salía en un capítulo haciendo de novia. Sí, se ha puesto bastante Botox y nada, entre ellos tres, pues un conjunto de actores jóvenes que irán matándolos uno a uno y por donde están, pues Anna Paquin o la prota de Veronica Mars. Está por ahí. Y nada, la película pues no es divertida, tiene sus momentos de humor, tiene una cosa buena y es que se carga al pringado de OC, que yo lo odio, al Adrian Brody, ese que hacía, soy un pringado, pero me gustan Dead Cat for Cat y por eso ligo. Pues no ligas y mueres en esta película, por pringado. Pero en fin, lo mejor, sobre todo el principio, que es digamos que una película dentro de una película, y el final, que no os voy a desvelar, porque claro, no hay que desvelar quién es el asesino en Scream, eso nunca se hace. Y para terminar, pues vamos a poner una cancioncilla de la banda sonora, voy a poner al único grupo que conocía, que son Loxley, un grupete, bueno, no está mal, de garaje power pop, un poco garaje, un poco power pop, y aquí pues nos dan, en la banda sonora, nos dan esta corta pero contundente On Fire. Y seguimos con nuestro homenaje a las madres y ahora pues vamos a ver que los indies también tienen madre. Y corazón, ¿no? Y corazón. A lo mejor Deluxe no, pero todos los demás sí. Deluxe, ¿por qué no? Son cosas mías, teorías mías. También te cae mal el Deluxe. No, ¿cómo me va a caer el Deluxe por si algún día viene a Valencia y nos encontramos? Hombre, yo lo cierto es que a ese tío le tengo que hacer un par de ligas. Y me decían, ¿te pareces al tío de Deluxe? Tío, así, guay. ¿Cómo te llamas? Dame tu número. Soy Guillermo Deluxe, su hermano. Pero no, vamos a hablar de Yo la tengo. Yo la tengo, ese gran grupo de Hoboken, New Jersey. ¿Quién no ha estado en Hoboken? Bueno, no sé, pero hay muchos grupos que salen de allí. De Hoboken. Yo creo que... Yo tengo la teoría de que mientras más aburrido es el sitio, más grupos hay. Claro, menos tiene otra cosa que hacer que ponerse a tocar en un garaje con sus colegas. Pues normal que salgan grupos buenos. Pues, bueno, la canción que os presentaremos a continuación es una versión que hicieron de un clásico de los Animals, en Mama Told Me Not To Come, que aparecía en el disco Yo La Tengo y Smothering the Classics. Así que vamos ahí con este Mama Told Me Not To Come de Yo La Tengo. Good to announce the titles of some of these songs. I'm not sure if people would know them otherwise. Got it. One, two, three, four. You have whiskey with your water, sugar with your tea. What are these crazy questions that they're asking of me? This is the wildest party that I've ever did see. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. That ain't the way to have fun. No, that ain't the way to have fun. No. I don't think even Chuck Negron remembers the second verse of this song. One's the loneliest number that you'll ever do, and two can be as sad as one. It's the loneliest number since the number one. Mama told me not to come. Y ahora vamos con uno de tus grupos favoritos. Claro que sí, de Hoboken viajamos a las frías tierras escandinavas, donde nos espera The Soundtrack of Our Lives. Uno de los mejores, en mi opinión, uno de los mejores grupos de rock del mundo, por lo menos en los últimos 10 años. Ay, más o menos. Que pudimos verlos en directo en el Turbo Rock. Sí, fue un conciertazo. Claro, casi se me cae el tío encima un par de veces. De hecho, bueno, la verdad creo que se caía mucho, ¿eh? Sí, demasiado. Iba una tajada que no se tenía. Pero hicieron un buen concierto, a pesar de todo. Y el caso es que en su disco Origin Volumen 1, del cual todavía sigo esperando un Volumen 2 o un Volumen 3. Creo que no lo van a hacer nunca, pero bueno. El caso es que en ese Origin Volumen 1 teníamos Mother Won't Track Mine, una canción bastante, digamos, psicodélica, por decirlo de alguna manera. Sí, me mola ese rollo. Sí, a mí también, la verdad. Y con ese rock potente al que nos tienen acostumbrados. Yo creo que el tema de la madre es un poco sustancial aquí en esta canción, pero bueno. Pero molaba, la canción molaba, ya he dicho. Y como pone Mother... Claro, ese es un poco el criterio. Si pone Mother, me vale. Así que os dejamos con Mother Won't Track Mine de los Soundtrack of Our Lives. One track mind, you see. She wants. Y bueno, después de los Soundtrack of Our Lives, vamos con otro de mis grupos favoritos. Estos no son tan conocidos, se llaman The Make Up, que en su disco Do Yourself tiene una canción titulada Call Me Mommy. Un mensaje un poco que decir, llama a mi mamá, ¿no? Es... Sí, además con ese ambiente un poco infecto que tenían sus canciones. Igual en realidad el significado era bastante más perverso de lo sí. que se me ocurrió la primera vez, ¿no? Sí, pero... puede ser que no se refiera a mamá, pero a la mamá de un cuarto oscuro sin luz, algo así. Claro, claro, pero bueno, no sé. Igual tiene cierta ternura encerrada dentro de ella. Sí, más o menos, en tazo... sí. Buscar en mujeres ajenas una madre propia. Yeah. Pero... sí, sí, sí, es debe ser eso. La verdad es que la canción mola bastante. Tiene así un rollo funky, rock. Eso, con esas atmósferas cargadas de humo y alcohol. Que, no sé, a mí me gusta mucho. Así que sin más dilación os dejamos con el Call Me Mommy de Make Up. Llámame mamá. Everybody's got a love inside. Everybody's got a love inside. Yeah. Everybody's got a love inside. Yeah, yeah. Everybody's got a love inside. Oh, yeah. Zeus had a charge, pain in his head. Sí. Seguimos con las canciones dedicadas a las mamás. Claro, y lo hacemos además con un hombre de alta estirpe musical, como es Hank Williams III, nieto de Hank Williams, hijo de Hank Williams Jr. Sí, segundo, y padre de Hank Williams IV. Bueno, eso todavía no está por ver. El caso es que esta familia del country... La verdad que cada generación ha tenido sus grandes momentos musicales y el último disco de Hank Williams, III, está muy bien. Así sigue siendo country, pero con una vocación mucho más punk. ¿Sí? Que sus... Sí, no es tan clásico, evidentemente, como lo podían ser sus padres o su abuelo. El caso es que en ese disco tiene una canción llamada Drinking Over Mama. ¿Beber sobre mamá? Sí, no sé, ya sabes que estos sureños son un poco raros. Sí, son un poco... Yeah. Se casan bueno. con sus primas, ¿no? Sí, son cosas que pasan. Y esas cosas. Pero bueno, la canción mola un montón, así que os vamos a dejar con Drinking Over Mama de Hank Williams III. Y esto no lo tenéis que hacer sobre vuestras madres. Nunca. But I guess Mama never told him. She started getting drunk at the age of 61. And it's been years since we've seen our mama. Even though I heard some stories about her nights, and OLJ, the sheriff, told us that mama got killed by her damn crack pipe. Del bueno de Hank Williams III. Continuamos con Elliot Smith, que como todo buen hijo estaba preocupado por hacer orgullosa, que su madre estuviera orgullosa de él. O sea que como tenía, digamos, el sistema nervioso un poco frágil, temía que no lo pudiera conseguir y por eso le dedicó esta canción titulada Wouldn't Mama Be Proud, con la que terminamos nuestro repaso, nuestro especial de el Día de la Madre. Lo dejamos con Elliot Smith. The question is, wouldn't mama be proud? There's a silver lining in the corporate cloud, in the pretty that you're taken as an NCO of the great pretender. Long aren't moving, heart's about to implode. If I call to keep it together like you say you know I can do, to transmit the moment from me to you, won't I be proud? Won't I be proud? Y una semana más vamos con esa sección en la que os mostramos canciones, pequeñas joyas de la música pop que fueron ignoradas en su día y posiblemente hoy también, pero que merecen la pena ser escuchadas por todos ustedes. Se trata de la canción oculta de la semana. Y en esta ocasión os traigo un grupo británico que en los años 60 sacó, el grupo se llama The Moon, sacó un disco titulado Before the Earth and the Moon, que la verdad es que es un disco maravilloso de pop psicodélico y fue totalmente ignorado por el público, no se comieron un colín, digamos. Y hace poco creo que reeditaron el disco en CD con canciones extras y tal, así que me pareció una buena oportunidad para recuperar la canción que abre ese disco, que es una maravilla, titulada Mothers and Fathers. Así que os dejo con The Moon. Y bueno, vamos a abrir una ventana a nuestros oyentes, que como saben tenemos el Facebook del programa, La Colina 45, y ha habido una oyente que nos ha mandado un email pidiéndonos una canción, la tal Marta Esteban, que se declara a sí misma, se define a sí misma como un horno encendido. Así que vamos a dedicarle Tentación de Coz, que creo que es una canción que parece que le pega bastante. Así que, Marta, para ti, Tentación. Otro de los emails que hemos recibido esta semana nos llega de Miguel, que se conoce que está desde un tal sanatorio de Málaga, mental o algo así, que nos manda un email felicitándonos por el programa, luego una retahíla de insultos, luego nos vuelve a felicitar y otra retahíla de insultos y nos pide una, que le dediquemos una canción a él también. Así que hemos pensado que le gustará Me vuelvo loco de Tequila, que es una bonita canción. Así que para ti, Miguel, Me vuelvo loco de Tequila. Bueno, recordamos que si deseáis que os dediquemos más canciones En el programa solo tenéis que mandarnos mensajes o emails al Facebook de la revista o al hotmail, colina45@hotmail.es. Y bueno, vamos a hacernos eco de una de las noticias que más felices me han hecho en las últimas semanas, que es la vuelta de los UG Overkill a la actividad discográfica. Y voy a celebrarlo poniendo una de las grandes canciones de este fantástico grupo de rock que siempre quisieron ser unas estrellas, pero bueno, se acabaron quedando en segunda fila. Vamos a poner Sister Habana, de su magnífico disco Revolution. Seguimos con el programa. Antes de decir que el cantante de Days of Down, Cloud, está teniendo unos pequeños problemas para venir aquí debido pues a la zona y al tráfico de la zona, y que por eso estamos pues postergando la entrevista, porque está habiendo problemas. Sí, es que Mislata es como Nueva York, encontrar un sitio para aparcar es imposible. Entonces el Public Cloud está buscando algún sitio para aparcar y por eso no nos hemos podido dar la entrevista hasta ahora. Pero bueno, antes esperar. Perdón a los oyentes. Sí, vamos a ir abriendo boca y vamos a poner a Pearl Jam, que es uno de los grupos cabecera de influencia de Death of Down, el grupo que va a venir a continuación. Así que vamos a dejar con uno de sus grandes éxitos, Black, de Pearl Jam. Round my head, I'm spinning. Oh. Y bueno, seguimos con más grunge, ¿no? Sí, claro, ya que estamos, vamos a ponernos grunge, de verdad. Y vamos con otro de los grupos referenciales del estilo, es Soundgarden. Y vamos con otro de sus éxitos. Black Rain, ¿no? Black Rain, sí. Vamos con Black Rain. We'll be right back. Bueno, y seguimos abriendo boca a la entrevista que nos llega con otro de los grupos favoritos del público valenciano, además, es The Cult. Y vamos con otro gran éxito de la banda americana llamado Fire Woman. Bueno, pues estoy aquí otra vez, yo, Pep Jiménez, y nada, deciros que al final no va a ser posible ofreceros la entrevista con Days of Twan, debido sobre todo a un cúmulo de mala suerte, que sobre todo tiene su razón principal en que el pobre cantante de Days of Twan, Claude, ha estado como... ha estado un montón de tiempo intentando encontrar sitio para aparcar y pues entre eso y que se tenía que ir pronto porque tienen concierto esta noche en la NAO de Manises, pues no ha podido pasarse por aquí y no ha podido ofrecernos esa entrevista y actuación en acústico. Desde aquí os ofrecemos disculpas a nuestros oyentes y a Mariano también. Mariano, no me mates, esto ha sido culpa de Guillermo, que no está aquí. Pero en fin, no os preocupéis porque seguramente traeremos a Days of Twan más adelante. Tenemos esta entrevista pendiente, pero aún así vamos a disfrutar de, seguir disfrutando de buena música. Y ahora os vamos a ir poniendo a los Stone Pilots con su Creep. Yesterday makes me Y en fin, llegamos ya al final de este accidentado programa de hoy. Sí, de la entrevista que no fue. Bueno, otra vez pedir disculpas a nuestros oyentes, ha sido una cuestión de mala suerte. Intentaremos ver a The Soundgarden más adelante. Claro que sí. Y vamos a, para el próximo vamos a guardar una plaza de aparcamiento. Entonces, sí, vamos a comprar. Sí. Vamos a vender a Mariano a la CIA y a comprar una plaza de aparcamiento aquí. A ver. Para que lleguen enseguida. Pero en fin, para terminar este programa vamos a poner una canción dedicándose... No, nos la vamos a dedicar a nosotros, a este programa. Claro, y a Mariano, que nos estará escuchando. Que ya estaba preparando la escopeta. Pues sí. Y bueno, nada, ha sido un placer estar con todos ustedes una semana más y les esperamos, si todo va bien, la semana que viene, como siempre, en la Colina 45, en Radio Mislata, 88.8 del FM, todos los viernes de 8 a 10. Y nada, vamos a dejar con Loco de los Fun Loving Criminals. Así que ya saben, salud y rock and roll, oh yeah. Watch her walk down that street like she owns.